Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Transmitimos hoy un programa homenaje dedicado a Simón Díaz, músico, autor, compositor, poeta, humorista, caricaturista e intérprete venezolano, un verdadero artista popular. No queremos dedicarnos a hacer una biografía de Simón Díaz. Simplemente diremos que nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoas, un pequeño poblado del estado Aragua, en el comienzo de los llanos centrales de Venezuela. Simón, desde chico, tuvo afición por la música y por las actividades del campo, que conjugó a lo largo de toda su vida. De pequeño, su padre le enseñó a interpretar un instrumento especial, el cuatro, una especie de pequeña guitarra parecida a un charango con solamente cuatro cuerdas. La música que van a escuchar en este programa ha sido toda compuesta por Simón Díaz y prácticamente la totalidad interpretada con ese estupendo instrumento. La selección musical que hemos elegido para este programa está compuesta toda por canciones compuestas por Simón Díaz, algunas de ellas interpretadas por él mismo y otras por otros intérpretes que integran la música en Venezuela. A medida que las vayamos escuchando, iremos haciendo algunos comentarios sobre las canciones y sus intérpretes. La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven a usted. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa están, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa están, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet. Escuchamos el becerrito de y por Simón Díaz. Como ustedes habrán escuchado, la vaca mariposa, o sea, una vaca con nombre, es una cosa típica de los llamados conucos en Venezuela. Los conucos son pequeñas parcelas que una vieja reforma agraria de hace como 60 años les permitió disponer de una pequeña parcela a los pequeños productores para el desarrollo de sus economías familiares. La gente vive en el conuco con muchos hijos y pocos animales, 4 o 5 vacas, algunas gallinas, y la vida en el conuco es así, casi familiar, incluidos los animales. Algunas palabras claves para entender el folclore venezolano. Por un lado, entender que el campo venezolano es un campo diferente, es un campo tropical, un campo formado por una enorme llanura central que son los llanos venezolanos, que prácticamente recorren todo el país desde el oriente hasta el occidente, pero estamos hablando de temperaturas superiores a los 35 grados durante todo el año, tierras duras surcadas por algunos ríos caudalosos. Ahí viven los llaneros, ahí mueven el ganado cebú, los llaneros, vadeando ríos llenos de pirañas, a veces teniendo que sacrificar una vaca para que la arrastre la corriente y las pirañas la persigan y poder cruzar rápidamente el resto de los animales. Bueno, en medio de esos llanos de naturaleza fuerte, existen dos palabras interesantes. Una es la sabana. La sabana es la pampita, la llanurita llena de pastizal, que uno la ve tierna, verde, agradable. A veces no es tan agradable cuando uno la transita, porque estamos hablando de pajonales de tropicales, llenos de insectos, etcétera, etcétera. Pero la visión de la sabana es una visión que encierra dos conceptos. Por un lado, el verdor, la pastura, y por otro lado, la libertad. Cuando al animal le dan sabana, es que lo sueltan de los corrales para que vaya a comer a la sabana. En medio de la sabana existen unos pequeños oasis, unos bosquecillos llamados morichales. El nombre proviene del moriche, la palmera que los integra. En los morichales transcurre la vida fresca desde el atardecer. Allí es donde duermen los llaneros cuando están en los arreos de ganado. Duermen a veces en morichales cercanos a pequeños poblados y se establecen relaciones entre estos hombres rudos del campo y las mozas de esos poblados. Vamos a escuchar a continuación una canción denominada La pena del becerrero. Es de Simón Díaz, pero la interpreta un casi rockista venezolano, Frank Quintero. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Becerrero, becerrero, con una pena en el alma, abre la puerta al tranquero pa' que la pena se vaya. Está empezando a querer, está sembrado de amor el becerrero del fondo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. Está empezando a querer, está sembrado de amor el becerrero del fondo. Es la primera mujer que lo ha mirado profundo. En los fogones del ato hay una brasa encarnada y el becerrero hace rato como queriendo apagarla. En los fogones del hato hay una brasa encarnada y el becerrero hace rato como queriendo apagarla. En el cincho ya no hay queso, no saca suero ni le quiebra la cuajada, porque el trope de unos besos le tumbó la empalizada. En el cincho ya no hay queso, eso no saca suero ni le quiebra la cuajada, porque estropelle unos besos, se tumbó la empalizada. Corino, póngase. El ordeñador le canta, le está pidiendo a Orinoco, y se enreda con las trancas y se le salen los otros. El ordeñador le canta, le está pidiendo a Orinoco, y se enreda con las trancas y se le salen los otros. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo. Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo. Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo. Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo. Mamaron las vacas, ya no anda con la peonada, y se le caen de la maca los sueños de madrugada. Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada, y se le caen de la maca los sueños de madrugada. Becerrero, becerrero, por vida tuya en el botalón de orquesta, amárratela del pecho pa' que se acabe la fiesta. Becerrero, becerrero, por vida tuya en el botalón de orquesta, amárratela del pecho, ay del pecho, pa' que se acabe la fiesta. Acabamos de escuchar, interpretada en dueto entre Simón Díaz y Frank Quintero, La pena del becerrero. Como se habrán dado cuenta, el becerrero es el peón del campo, es el peón del ordeñe, de las vacas en el tambo. La canción habla de un becerrero que por estar enamorado de una moza descuida su oficio y se le muere un becerrito. Digamos, es un hecho fuerte en los conucos venezolanos la muerte de un becerrito, porque estamos hablando de economías familiares donde se dispone de pocos animales y cada animal que nace tiene que ser cuidado como una joyita. Otro detalle que cuando lo escuchen por segunda vez, porque esta música venezolana que suena rara a nuestros oídos, es un folclore diferente al nuestro, hay que escucharla posiblemente dos o tres veces para empezar a entenderla. Cuando la escuchen, digo, por segunda vez, fíjense que el ritmo del cuatro es prácticamente el ritmo del trote del caballo. El llanero anda mucho al trote con el caballo. Ese ritmo del trote es el que Simón Díaz le pone a muchas de sus canciones. Ahora vamos a pasar a una canción totalmente diferente, interpretada por Ilan Chester, que es un músico que conocemos por otros temas musicales y que en este caso lo acompaña en dueto a Simón Díaz en La tonada de luna llena. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. una luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Anda muchacho a la casa, anda muchacho a la casa, y me trae la carabina, y me trae la carabina. Mamá, te este gavilán, que no me deja gallina, que no me deja gallina. Anda muchacho a la casa, y me trae la carabina, pa' matar este gavilán. Que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia y el tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante, luna llena. Póngase. Escuchábamos por Ian Chester en dueto con Simón Díaz la tonada de Luna Llena, una canción dulce de las zonas ya de los llanos que se van acercando al borde sur de la llanura que está surcada por el río Apure, un río caudaloso que generalmente los llaneros tienen que vadear para pasar el ganado al otro lado del río. En fin, música romántica de los llanos, música que lleva mensajes. La luna me está mirando y yo no sé por qué, yo tengo la ropa limpia. Eso le está explicando a la luna. Y hablando de San Fernando de Apure, que es la capital del estado Apure, vamos a escuchar ahora a Simón Díaz en dueto con Cecilia Todd, otra conocida nuestra, ya que Cecilia Todd vivió muchos años en Argentina e interpretó hasta muchísimas piezas de nuestro folclore. Vamos a escuchar una canción típica de San Fernando de Apure. Se denomina El Loco Juan Carabina. El Loco Juan Carabina pasa las noches andando. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo cantar, el loco viendo la luna le dan ganas de llorar. El loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa, que como un

pero me dijo mi padre, pero me dijo que mi padre, agonía que la agonía de muerte. Alzó su mano, alzó su mano y me, bendijo a mí. Alzó su mano y me bendijo a mí. Escuchamos Guillermina, una hermosa tonada de Simón Díaz, interpretada esta vez a dueto con Neira Perdomo. Ahora vamos a escuchar, antes de concluir este homenaje, una canción de Simón Díaz que ha recorrido el mundo. No sé si no la han grabado más de 100 o 200 intérpretes, es imposible determinarlo. Es la canción más conocida de él. La grabó desde Iglesias hasta Ray Conniff. Aquí en la Argentina mismo tenemos algunas interpretaciones de algunos folcloristas locales. Y creo que el chaqueño palavecino tiene una versión de Caballo Viejo. Las hojas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caguzán reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la plana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno, ni lo pararán falsas riendas. ¿Qué, Jordano? ¿Te retrata? Ay, Dios, por ahí anda la cosa. El amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Una hermosa parábola del amor adulto. Interpretaron Caballo Viejo en dueto Simón Díaz y Jordano. Jordano es un integrante de la nueva trova musical venezolana que comenzó en los años 80. Bueno, Simón Díaz murió en Caracas hace menos de un año, el 19 de febrero del 2014. Tenía entonces 85 años de edad. Dejó atrás una nube inmensa de amor y de cariño de todos los venezolanos. Condujo programas televisivos para los niños, cantó en casi todos los países del mundo y en todas las regiones de Venezuela. El gobierno venezolano decretó 3 días de luto oficial por su desaparición física cuando su muerte. Desde este rincón de Anisacate le rendimos nuestro homenaje, le decimos un hasta siempre, tío Simón, y lo despedimos con una de sus canciones queridas. Se denomina Mi Querencia, de y por Simón Díaz en la despedida de este homenaje. Cante como canta un corazón. Si